Bienvenidos al puentesalmundo.net, en el canal del mundo de la ciencia. Les saluda José Rodríguez desde Los Ángeles, California, hoy 20 de mayo de 2012. Estamos aquí con una nueva entrega de esta aula virtual del profesor William Vegaso Muro. Adelante, profesor. Muchas gracias, José Rodríguez, desde Los Ángeles, California. Quien les habla es el profesor William Vegaso Muro, desde Lima, Perú, en este nuevo webcast por el Día Mundial del Reciclaje, cuya fecha central se celebró el día 17 de mayo, y es el tema que nos convoca esta mañana, tarde ya, en algunos países, para poder trabajar y sobre todo sensibilizarnos por el Día Mundial del Reciclaje. Quiero dar la bienvenida a nuestros asistentes y participantes que ya nos acompañan desde temprano en espera de este webcast correspondiente al mes de mayo. Buenos días, Luis Delgado, bienvenido. Bienvenido a Guillermo Sotelo, a Isa Soto, bienvenida, a Brigitte, a Alexandra Andrade, bienvenida, a Flor Oscategui, a Ismael Ecos, bienvenido Ismael. También quiero repasar a Matías Ayacuriaga y también a Magdalena Galeana desde Alicante, en España. Bienvenida, Maga, gracias por tu tiempo y también por acompañarnos en los webcasts que tenemos aquí en el portal de puentesalmundo.net en nuestro canal El Mundo de la Ciencia. John Infante, Johan Pure, veo también a Lisette Vanessa, Álvaro Salazar, ¿qué tal? Bienvenido. Y también a nuestros alumnos y alumnas que se integran al webcast por el Día Mundial del Reciclaje. Fecha oportuna para nuevamente renovar nuestro compromiso en el cuidado y conservación del medio ambiente y sobre todo tocando aspectos esenciales en el Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos. Este ciclo de conferencias, denominadas webcast, tiene como apoyo logístico a nuestro amigo José Rodríguez en Los Ángeles, California, y un servidor, William Vegaso Muro. Adelante entonces con las diapositivas para poder dar explicaciones correspondientes, puesto que tenemos un programa bastante interesante en el que más adelante estaremos presentándoles uno de los proyectos ganadores en la conservación del ambiente, y precisamente se trata sobre el reciclaje. Podemos decir sobre el reciclaje que es un proceso físico-químico o mecánico, el cual consiste en someter a una materia o un producto ya utilizado a un ciclo de tratamiento total o parcial para obtener una materia prima o un nuevo producto. Dichos materiales, que parece mentira, son desechados, tienen una segunda vida o un segundo uso. El reciclaje precisamente consiste en darle un tratamiento adecuado para poder reutilizarlo y también reusarlo. Continuamos con las diapositivas. A medida que estas van avanzando, nosotros seguimos explicándoles entonces el desarrollo de este importante tema. Las sustancias, como les decimos, físicas o químicas, podemos nosotros comprobarlas a través de el quehacer doméstico, el quehacer diario en nuestras actividades. Observamos en imágenes el símbolo del reciclaje: reutilizar, reusar y reciclar, la triple R que debemos poner en práctica. Un símbolo que cada vez se está haciendo más conocido, por cuanto debemos interesarnos y poner en práctica nuestros hábitos ecológicos de conservación. En este webcast correspondiente al mes de mayo, estamos hablando por el Día Mundial del Reciclaje, cuya fecha central, el 17 de mayo, sirvió como día para poder reflexionar en cuanto al uso de las sustancias y darles una segunda vida. También se podría definir como la obtención de materias primas a partir de desechos, introduciéndolos de nuevo en el ciclo de vida, y se produce ante las perspectivas del agotamiento de recursos naturales. Debemos tomar en cuenta que muchos de los recursos naturales que se están agotando por el uso intensivo de las industrias, la mejor manera de poder conservarlos es reutilizándolos. A nivel macroeconómico, y para eliminar de forma eficaz los desechos de los humanos que no necesitamos. Desechos entre comillas, como son algunas sustancias hechas a base de vidrio, de plástico, de papel o de cartón. Más adelante estaremos conociendo de qué manera nosotros podemos reutilizarlas y sobre todo clasificarlas en sus correspondientes contenedores. Lo que nosotros denominamos desechos en sí pueden también ser tratados a manera de industria. Existen algunos municipios en el Perú y en Lima que reutilizan dichos desechos para poder darles un mejor uso y reutilizarlos. Si todos juntos formamos comunidades ecológicas, debemos poner en práctica la triple R de reutilizar, reusar y sobre todo reciclar. Como vemos en imágenes, conservar y cuidar nuestro planeta es tarea de todos. Y las nuevas generaciones, ustedes jóvenes asistentes y nosotros docentes, estamos encargados de formar dicha conciencia y sobre todo ponerla en práctica. Siguiente, por favor, José. Una cordial bienvenida a todos aquellos alumnos y asistentes que nos están acompañando con su presencia y participación activa en este webcast por el Día Mundial del Reciclaje. Cadena de reciclado. La cadena de reciclado posee varios pasos, como son los siguientes. El origen. Dijimos que pueden ser por actividades domésticas o actividades industriales. De recuperación. Puede ser realizada por empresas públicas o privadas. Consiste únicamente en la recolección y transporte de los residuos hacia el siguiente eslabón de la cadena. Muchas empresas públicas, como dijimos en un comienzo, son las municipalidades, provinciales o distritales, como ocurre en el caso del país. En el Perú, en varias latitudes en Latinoamérica, se ponen en práctica actividades de reciclaje en la cual se va clasificando aquellos desechos que son recolectados, llámense de vidrio, de cartón, de papel o de plástico, para poder procesarlos y darles un segundo uso. A eso denominamos el reciclaje. Las plantas de transferencia, se trata de un eslabón voluntario que no siempre se usa. Aquí se mezclan los residuos para realizar transportes mayores a menor costo, usando contenedores más grandes o compactadores más potentes. Adelante con la siguiente diapositiva. En Lima, la ciudad capital del país, en el Perú, 6 o 7 municipios están ya con proyectos muy interesantes de reciclaje. Dichos proyectos consisten en no solamente reutilizar las sustancias de los materiales físicos, sino también se recicla el agua. Observamos en imagen la sensibilización y sobre todo la conservación ambiental que todos nosotros debemos poner en práctica para proteger el planeta. En recientes días hemos observado a través de la internet y de varios portales una imagen del planeta en la cual se observa que la desertificación de muchas zonas de la Amazonía y de lugares donde hay bosques tropicales está retrocediendo frente a la invasión de actividades industriales. Y esto, estimados jóvenes, no lo podemos permitir porque atenta contra el medio ambiente. Siguiente imagen, por favor, José. Tuvimos en estos días también la presencia del secretario general de la Organización de Estados Americanos, el doctor José Miguel Insulza. El embajador Insulza habló sobre el medio ambiente y sobre aquellos proyectos que se destinan para poder conservar. Observamos en imágenes los 3 tipos de contenedores que se utilizan para el reciclaje. Los contenedores más conocidos son los de color azul, los de color amarillo y los de color verde. Y quiero preguntarles, estimados participantes, que me ayuden ustedes a poder distinguir aquellos contenedores que son utilizados para cada sustancia. Observen en imagen, por favor, y me van a contestar utilizando el test chat. El papel, ¿en qué tipo de contenedor va? ¿En el de color azul, en el de color verde o en el de color amarillo? Pregunto, el papel, ¿en qué tipo de contenedor va? ¿En el de color azul, en el de color verde o en el de color amarillo? Aquí ya estoy leyendo las participaciones de nuestros invitados. Gracias, Brigitte. Muy bien, Luis Delgado. Muy bien, Mada. Muy bien, Luz Milagros. Excelente, Jenny. Mireia también no la había visto, bienvenida. Alexandra, muy bien. Álvaro, muy bien. Efectivamente, jóvenes, es en el contenedor de color azul el encargado de depositar nuestros papeles y cartones en dicho color de contenedor. Efectivamente, es en el de color azul. Y pregunto, observando la imagen también, el vidrio, ¿en qué color de contenedor ponemos el vidrio? ¿En el contenedor azul, en el contenedor verde o en el contenedor amarillo? ¿Qué me dicen? A ver, gracias Mada, gracias Johan. Johan Pure me dice azul, Matías azul. Observen por favor, Johan y Matías, ¿en qué color de contenedor debemos poner el vidrio? Guillermo Sotelo, también le decimos que observe con detenimiento antes de contestar. John Infante, efectivamente, debes observar primero la imagen antes de contestar. Álvaro, Luz Milagros, Mireya, Johan Pure, Alexandra, Luis Delgado. Si observamos en la imagen, el vidrio es colocado en el contenedor de color verde. Es en el color verde. Y desde ahora empezar a conocerlos, que se trata efectivamente de contenedores, los cuales son los lugares en los cuales debemos depositar dichas sustancias de desecho. Una vez que hayamos hecho uso de envases de papel o de vidrio, debemos depositar en dichos contenedores. Muy bien, John, ahora sí lo has rectificado. Muy bien, Matías, efectivamente. Y ahora vamos a ver los envases de plásticos, aquellas bolsas de plástico, aquellas botellas que son también de plástico, ¿en qué color de contenedor las ubicamos? ¿Serán el de color azul, o el color verde, o el de color amarillo? Vemos que la mayoría entonces sí está contestando muy bien. Gracias, Mada, claro, Gil, Luz Milagros, gracias, Matías, Alexandra, muy bien, Jenny Jara, Mireya, muy bien, efectivamente, jóvenes. Los envases de plástico, las botellas de plástico, deben ser depositadas en el contenedor de color amarillo. Efectivamente, aquí en la imagen podemos observar el color de contenedor va de la mano con el tipo de desecho que va a ser depositado. Efectivamente, sabemos experiencias también en España, en la cual muchas de localidades en España también tienen sus contenedores para poder recibir dichas sustancias. Inclusive, también se están diseñando otros tipos de contenedores, los cuales se utilizan para poder destinarlos, por ejemplo, aquellos cartuchos de tinta que ya no se utilizan, y también en Los Ángeles, efectivamente, José. Gracias, Mada, por el comprendido. Muy bien. Estos colores son universales. Sí, los colores que estamos observando son universales, en los cuales debemos ponerlos en práctica. Decíamos entonces, los cartuchos de tinta de las impresoras o del tóner que se utiliza en muchas fotocopiadoras, dichos cartuchos no deben ser desechados y tirados a los cestos o botes de basura, sino que debemos acostumbrarnos a poder clasificarlas y también destinarles un contenedor especial. Lo mismo podríamos decir de las baterías, conocidas comúnmente en nuestro país como las pilas, aquellas que se utilizan como fuente de energía para un sinfín de artefactos, por ejemplo, los controles remotos de los televisores o de los artefactos. Mada nos hace la acotación de que son cajas de cartón verde, los cuales están en puntos específicos, efectivamente. Y esa cultura ecológica también es la que nosotros en el Perú y en Lima, sobre todo, debemos inculcar valores y hábitos de conservación del medio ambiente. En algunos centros comerciales, en estaciones, los paraderos de los buses y en lugares públicos, estos contenedores deben estar presentes para que nosotros podamos acudir a ellos y así depositar aquellas sustancias de desechos, llámese papel, vidrio, envases de plástico, que deben ser reciclables. Buenos días, Rodrigo Elías, bienvenido. Bienvenido. En la siguiente diapositiva confirmamos entonces los tres tipos de contenedores universales. Y si observamos bien, estos contenedores que son de color verde, amarillo y azul, sirve para colocar en su correspondiente color el tipo de desecho para su reciclable. Decimos entonces los materiales de papel y de cartón en el contenedor azul. Los materiales de plástico y latas o botellas hechas de este material en el contenedor amarillo y finalmente en el contenedor verde los envases de vidrio, aquellos envases que por su propio uso deben ser reutilizados, van en el contenedor verde. Quiero preguntar a los participantes ahora, con un ejemplo voy a darles y ustedes me van a decir en qué tipo de contenedor va a ir. Atención a la pregunta entonces, atención. Si yo tengo una botella de vidrio de leche, por ejemplo, ¿en qué tipo de contenedor debo poner dicho envase? Repito, si yo tengo una botella de vidrio de leche, ¿no? Una botella de vidrio en donde tengo leche, ¿a qué tipo de contenedor pongo dicho envase? Leo aquí las respuestas. Muy bien, Maga. Luis Delgado, muy bien. Luz Milagros, muy bien. Vigi, gracias por tu respuesta. Alexandra, muy bien. Muy bien a José, Mireya, Guillermo. Efectivamente, es en el contenedor de tipo y de color verde. Muy bien, John Infante. Las botellas de vidrio en el contenedor verde. Muy bien. Y atención a la siguiente pregunta. Atención. Si voy al mercado y me compro un par de zapatos, los zapatos me los dan en una caja de cartón. Yo tengo la caja de cartón y con el tiempo quiero yo desecharla. Entonces, ¿a qué tipo de contenedor y a qué color de contenedor debo poner esta caja en la cual he comprado mis zapatos? Ah, gracias, Maga. Gracias. Alexandra, muy bien. Brigitte, muy bien. Rodrigo, muy bien. Gracias por tu participación. Mireya, Luz Milagros, gracias. José, Jenny Jara, Matías, ella. Efectivamente, jóvenes, en el contenedor de tipo azul se destinan los envases y los desechos que son de cartón y de papel. Muy bien, muy bien. Tercera pregunta, muy bien, muy bien. Tercera pregunta. ¿Y si yo tengo baterías de mi celular, las cuales ya por el uso han sido agotadas y tengo que renovar dichas baterías, o el celular en sí, pregunto en qué tipo de contenedor arrojo el celular? Repito la pregunta, si tengo una batería de un celular que lo tengo que desechar, ¿a qué tipo de contenedor acudo? ¿Al de color azul, verde, amarillo? Me dice Jenny Jara en el amarillo, Alexandra en el amarillo, Luis Delgado en el amarillo, Matías Yacuriaga, Brigitte, Mireya, Luz Milagros. Estimados alumnos, jóvenes y participantes, el amarillo es para el plástico y para las latas. En cambio, si el celular, el smartphone o la batería que proporciona la energía, tendríamos nosotros que acudir al contenedor específico para dicho material de desecho. No es el amarillo, no es el verde y tampoco es el azul. Ninguno de los tres colores, estimados jóvenes. Se trata de un contenedor especial, así es, uno especial para este tipo de desechos. Las empresas, tales como las telefónicas que proporcionan el servicio y aquellas empresas que venden estos artilugios, estos gadgets, están ahora proporcionando y creando un contenedor específico para dichos materiales. De manera que nosotros, cuando vamos a desechar nuestros celulares, que por el uso y el tiempo ya no lo utilizamos, debemos acudir a estos lugares y a estas empresas que están en el deber y en la obligación de recibirlos. A eso se llama la responsabilidad social de la empresa, de recabar los celulares, los gadgets, para que ellos le den un mejor uso y un término que amerita su reutilización. Aquí José nos menciona que el 12 de junio hay una recolección en Ciudad de Los Ángeles precisamente sobre estos gadgets en las estaciones de bomberos, efectivamente. Y es una campaña que las empresas dentro de su responsabilidad social, deben brindar a la comunidad la de recabar, recibir los celulares y los equipos que nosotros ya no utilizamos. Lo mismo debe ocurrir con los cargadores, las baterías y el gadget en sí. Muy bien, adelante José con la siguiente diapositiva. Gracias Johan por tu comentario. Sí, es parte de la responsabilidad social. Madame nos acota que en España las tiendas de móviles colocan contenedores durante todo el año y es una buena práctica la cual debe también ser imitada aquí en el Perú. Observamos en la siguiente imagen precisamente los tipos de sustancias de desechos las cuales deben ser clasificadas y colocadas en su correspondiente contenedor. Las máquinas, sobre todo de aquellas empresas que producen y venden los celulares, deben también recolectarlos, recibirlos en sus contenedores especiales para que ellos se encarguen efectivamente de darles el correspondiente reciclado con aquellas piezas que aún deben ser útiles. Buena pregunta, Rodrigo. Gracias por tu participación. ¿Por qué no se practica aún este tipo de proyectos en el Perú? Nos pregunta Rodrigo. En el Perú existen campañas las cuales se cumplen cada cierto tiempo, cada 6 meses, generalmente en julio y ahora en diciembre, en la cual se convoca a la gente que tenga los celulares que no utilizan para poderlos recolectar y reciclar en sus correspondientes contenedores. En el Perú, aquellos gadgets que ya no se utilizan, debemos ir a los puntos de recolección que por lo general son en los grandes supermercados. Los nombres de aquellos supermercados no lo voy a decir porque son conocidos. Ellos ubican sus contenedores y personal adecuado para recibir y acopiar los materiales y los gadgets que ya por el uso y por el tiempo no son utilizados. Gracias Johan también por tu comentario, ¿no? Se reciclan botellas de plástico, papeles y cartón y muchos lo venden efectivamente, ayudándose así como una forma de agenciarse y económicamente. Gracias Johan, muy bien. Muy bien. Gracias. Sí, vamos a continuar, estimado José, con la siguiente diapositiva y toca ahora presentar los proyectos ganadores de un concurso convocado recientemente por la Organización de Estados Americanos. Aquí con esta imagen redundamos entonces los 3 tipos de contenedores. El de color verde, dijimos botellas de vidrio, tarros, frascos que son de vidrio, ahí en el correspondiente contenedor de color verde. El de color azul, envases de cartón, envases de papel, periódicos y revistas, efectivamente. Y en el contenedor de color amarillo, envases de plástico, latas de tipo brick y envases, en el de color amarillo. Vamos a ver entonces nuestro primer video con relación a este interesante tema que estamos tocándolo en el Día Internacional del Reciclaje. Adelante, José, con el primer video. Como vemos en imágenes, acerca de un proyecto ganador en Buenos Aires, Argentina. Se trata precisamente de un proyecto que se llama Reciclando Aceite, o Aceite Reciclaje, de Reciclaje. ¿Conoce los proyectos que ganaron entonces este concurso. Un proyecto ecológico promovido por la peruana Miyuki, reciclando aceite, distinguido por promover el cuidado y la prevención del daño al medio ambiente. Conexión Adulto ganó por innovación. Son los proyectos ganadores del concurso en la sexta cumbre de las Américas. Decimos entonces que en este proyecto ganador está poniéndose en práctica precisamente los hábitos de reciclaje. En la siguiente diapositiva vamos a ver y sobre todo entrar en el detalle del mismo. Sí, ya lo tengo aquí. Un proyecto ecológico promovido por la peruana Miyuki Barriga fue premiado la semana pasada en el marco de la sexta cumbre de Américas en Colombia. Miyuki junto a la chilena Francisca Espinosa crearon en Buenos Aires la organización sin fines de lucro Reciclando Aceite, iniciativa que promueve la reutilización de aceite vegetal para elaborar jabones artesanales ecológicos. Siguiente, por favor. Y vamos a ver en imágenes que estas jóvenes, con ánimo empresarial y con espíritu innovador, sobre todo considerando ideas del medio ambiente, han puesto en práctica dicho proyecto en Buenos Aires. Aquí las observamos en imágenes, a ambas ganadoras del concurso de las Américas, con ideas innovadoras y sobre todo poniendo en práctica buenas prácticas ambientales en el cuidado del ambiente. Siguiente, por favor. Vamos a explicar un poquito en qué consiste su proyecto. El proyecto que ellas tienen es para poder recabar el aceite de cocina, aquel aceite que ya no se utiliza, y en lugar de verterlo en los lavaderos, en lugar de verterlo en el saneamiento, en los lavaderos, ellas reciben el aceite ya utilizado y las convierten en jabones. Uno de los 1.800 proyectos finalistas del concurso organizado por The Young America's Business Trust de la OEA llegaron a Colombia para participar del evento. El proyecto, que también busca reducir la cantidad de aceite que es arrojado por las cañerías, fue uno de los 9 ganadores. Siguiente, por favor. Gracias, Mada, por la acotación. Gracias, sí. Utilizan sosa para el proceso, para poder transformar el aceite de cocina en jabón. Aquí en imagen observamos cómo se recicla el aceite doméstico, el cual tiene una serie de procedimientos, desde su recopilación hasta su posterior transformación. Un proyecto bastante parecido se puso en práctica por la Universidad Nacional Agraria La Molina, en la que también se recababa el aceite que ya no se utilizaba en los restaurantes de comida rápida. Dicho aceite iba hacia las plantas procesadoras y allí se transformaba en jabón. Adelante, por favor, con la siguiente diapositiva. Observamos en imágenes entonces dicho proceso de transformación y de reutilización. Proyecto que en Argentina se está poniendo en práctica. Ella dice, una de las ganadoras, que al mudarse a la Argentina se dio cuenta que el uso de aceite para freír era mucho mayor al de Lima. Además, veía cómo su pareja tiraba el aceite por la cañería y empezó a investigar qué se podía hacer con dicho aceite. En internet encontró que se podía hacer jabón y encajaba dentro de mis posibilidades, ya que lo podía hacer yo misma, ella indica. Siguiente, por favor. La experiencia que ella acota y ella dice es para poder darle un mejor uso y sobre todo también no contaminar con el aceite. Aquí observamos la página en el Facebook de su proyecto. Quienes deseen entrar a su proyecto en el Facebook, se llama Reciclando Aceite, y allí da las pautas y también podemos encontrar los videos que hemos observado anteriormente. Se unen a su página, le dan me gusta y también pueden seguir dicho proyecto de Reciclando Aceite en el Facebook. La técnica que utilizamos para convertir el aceite en jabón se llama proceso en frío. y era muy común que en España de inicios de 1900 se utilizara dicha técnica para reciclar la grasa de los animales y con eso fabricar el jabón para la casa. Es necesario tomar ciertas precauciones como usar guantes y antiparras al momento de realizar el procedimiento, ya que se utiliza soda cáustica, la cual es muy corrosiva, por cuanto entre sus componentes tenemos ácidos muy fuertes, las cuales por su propia característica dañan la piel. Es por eso que no se recomienda que los niños hagan el jabón, sino que esto está dirigido efectivamente para los adultos. Así es más, tiene también el nombre de sosa cáustica. También se conoce con dicho nombre a la soda cáustica. Siguiente, por favor, José. En la experiencia de nuestras amigas del proyecto de reciclaje del aceite, ellas comentan y cuentan también que su trabajo les ha tomado algún tiempo y sobre todo generar conciencia con sus vecinos, generar conciencia con su comunidad. Dicho símbolo y logo del proyecto Reciclando Aceite lo observamos ahí. En otras palabras, el proyecto de reciclaje del aceite es una muy buena iniciativa, la cual también debemos ponerla en práctica, sobre todo reutilizarla. Como dicen ellas, ya en España, de inicios del siglo pasado, esto se hacía, se reutilizaba las grasas animales para fabricar el jabón en casa. También se conoce dicha actividad como el jabón de la abuelita, porque han sido nuestras abuelitas o nuestras tatarabuelas quienes ponían en práctica dicha producción del jabón casero, del jabón doméstico. Adelante, José, si tenemos el siguiente video, y luego nos comunicamos con algunos de los participantes que ya están acompañándonos. Es importante que las personas nos empecemos a crear conciencia ecológica. Aquí también vemos algunas de las páginas de dicho proyecto, las cuales, gracias por poner aquí el enlace, las cuales pueden visitar. Adelante. Mi nombre es Miki Barriga, tengo 26 años, estudié comunicación social. Hago un proyecto con una compañera que se llama Reciclando Aceite y este promueve la utilización de aceite vegetal usado en la elaboración de jabones ecológicos. Reciclando Aceite es un proyecto medioambiental que se desarrolla aquí en la ciudad de Buenos Aires que busca reducir la contaminación de las aguas residuales. El proceso es simple, las personas guardan el aceite en la casa y luego se contactan con nosotros y pueden llevar el aceite a cualquiera de nuestros 3 puntos de acopio. Hay un punto en Puerto Madero, otro en San Nicolás y el otro aquí en Almagro. Lo que hace la gente es guardar el aceite en su casa y luego nos manda un correo, nos llama por teléfono y se acerca a alguno de los puntos de acopio. Cualquier aceite que usen en la casa para freír. En realidad lo que recomienda es que el aceite solo se use una vez para freír. Luego de eso hay que guardarlo y darlo para reciclar. Por cada litro de aceite que es vertido por la cañería hacia el mar se contaminan 1000 litros de agua en el océano. Lo que sucede cuando el aceite llega al mar es que se crea una capa por encima del agua y eso no permite la correcta oxigenación de la flora y la fauna. Para hacer el jabón, uno solo tiene que tener aceite, soda cáustica y agua. El proceso que nosotros utilizamos es el proceso en frío y se le llama mucho el jabón de la abuela porque a principios de 1900 era una técnica muy utilizada en España. Las señoras de la casa lo hacían para reciclar la grasa de las vacas, de los animales, y ahí es donde empieza esta técnica. Aquí estamos nosotros ya para poder comunicarnos con dos invitados muy especiales, una desde Chile y otra persona que también nos acompaña ya desde hace algún tiempo, Mada de España. Primero nos vamos a comunicar con Patti Helber y vamos a agregarla a nuestra conferencia. Hola Patti, ¿puedes escucharnos? Bienvenida Patti, adelante. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Pati? Bienvenida a nuestro webcast correspondiente a este mes de mayo por el Día Mundial del Reciclaje. Quiero presentar a José Rodríguez, nuestro coordinador de puentesalmundo.net, quien nos apoya en la parte logística. Pati, sabemos que eres una profesora muy entusiasta en el trabajo de temas del medio ambiente y sobre todo en la elaboración de material didáctico. Preséntate, por favor, Pati, y cuéntanos a qué te dedicas en Chile, en Santiago. Adelante, Pati. Okay. Bueno, mi nombre es Patricia Helber, soy profesora de matemáticas. Me interesa mucho saber, sobre todo, la elaboración de algunos proyectos educativos que compartes en tu página y relacionados con el reciclaje. Me refiero básicamente a un crucigrama que elaboraste en esta semana y en la cual me pareció bastante interesante por cuanto a los contenidos de trabajo y sobre todo en la creación de conciencia ecológica nos ha permitido poder comprender un poco más sobre el tema. ¿Cómo nace esta iniciativa de elaborar crucigramas con estos temas para ti? Bueno, yo estoy hace un tiempo bastante largo, desde hace 8 años, trabajando en los crucigramas. Me he dedicado así fuerte a partir de este año y, bueno, en el año 2010 hice un proyecto en la editorial Santillana, que entiendo que en Perú también está, para todas las unidades de aprendizaje, desde primero básico hasta segundo medio, pasando por todas las asignaturas. La idea partió como un joven, ¿no? Y hoy día estoy trabajando en ello. Es una excelente oportunidad para poder conocer también docentes que en Latinoamérica se dedican a la difusión y sobre todo a la práctica de buenos hábitos en la educación del ambiente. Gracias, Pati, por tu participación y cuenta con nosotros en tus proyectos y sobre todo queda hecha la invitación para que te unas a nuestra comunidad de docentes en puentesalmundo.net. José, no sé si hay algún comentario o alguna pregunta que quieras formular a Pati y también para luego agregar a Amada, que está en España, a nuestra tertulia de hoy día. Hola, José. Sí, mucho gusto, Pati, y bienvenida a lo que es puentesalmundo.net, en espera de colaboración en estos proyectos y en aprender más de lo que están haciendo en Santiago. Gracias a ustedes por permitirme discutir un poquito más en el trabajo que hago con los crucigramas, que en este caso fue especial porque era la celebración del Día Internacional del Reciclaje. Y bueno, ojalá que lo puedan resolver. Le estoy dejando a William ahí la página donde está el crucigrama de reciclaje, para que a ver si los niños pueden jugar un poco con él. La idea del crucigrama es justamente aprender a jugar. Así es, Pati. Y presente, nosotros siempre estaremos en expectativa de tus trabajos y sobre todo aquellos crucigramas que pones a disposición de nuestra comunidad de docentes y que queremos nosotros también reconocer tu esfuerzo y trabajo con las TICs. Gracias, Pati, y hasta una nueva oportunidad. Siempre abierta la invitación para que te unas a nuestro webcast que celebramos en puentesalmundo.net y en general a todas las actividades que realizamos. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Ahora queremos invitar también a una muy buena amiga que nos acompaña también con este tipo de trabajos y sobre todo la actividad que ella realiza con sus alumnos. Se trata de Mada. Mada, te vamos a invitar ahora a la conferencia y espero que puedas estar atenta y sobre todo conectada a través del Skype. Reuniendo entonces a Mada, estamos en espera de que pueda comunicarse. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Todo bien, Mada, y gracias también por atender nuestra invitación y estar aquí presente en nuestro webcast por el Día Mundial del Reciclaje. Quiero presentarte a los participantes y alumnos que llevan conmigo el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente. Ellos están aquí también presentes y te están saludando, Mada. Adelante, cuéntanos un poco dónde estás y las actividades que realizas con tus alumnos. Hola, pues un saludo a todos y muchas gracias a vosotros por invitarme, por supuesto. Además, es un placer el hablar de un tema tan importante como es el reciclaje. La verdad es que me ha sorprendido mucho el proyecto de estas chicas que llevan de reciclar el aceite, porque me ha traído un recuerdo, pues, cuando yo era más jovencita y pequeña, mi padre hacía jabón precisamente con el aceite, sí. Y entonces me ha traído recuerdos entrañables de eso. Hablamos también de tus actividades y tu trabajo con Radio Solidaria, que es una estación de radio en la que haces participar a tus alumnos. Precisamente el viernes anterior estuve invitado y muy a gusto con el trabajo que vienes realizando con tus alumnos. Cuéntanos un poco acerca de esas actividades que realizas en Radio Solidaria. Bueno, pues primero decirte que el programa que colaboraste el viernes y al cual te agradecemos muchísimo tu colaboración y la de tus alumnas, Gabriela y Cassandra, pues, y de tu hija, por supuesto, ya está subido al blog, con lo cual ya lo podéis escuchar en el blog de madagali.wordpress.com o en la página web de Radio Solidaria. Las actividades que realizo, pues simplemente llevo un taller de radio escolar online. Llevo 7 años trabajando con él. Surgió la idea de repente, una noche, y pues de esas que tiene mucha gana de dormir y lo único que hace tu cerebro es estar pensando en hacer cosas. Y se me ocurrió hacer eso. Hacer un taller de radio escolar online. Llevo 7 años. Mis alumnos disfrutan muchísimo. El viernes disfrutaron muchísimo de hacer ese programa que hicimos. Y por la diversidad cultural en el que tú participaste, participó tu hija, participaron 2 alumnas suyas, participaron también Saúl Gómez de México, Roberto Carlos Beto y Cristina Carras desde Argentina. Y nada, pues eso es lo que hago, programas para concienciar a los alumnos, primero de un valor muy importante como es la solidaridad, después también para que tengan un mayor aprendizaje de las TIC. Y luego, por supuesto, pues cada programa tiene una temática diferente y concienciar a los chavales pues de estas temáticas que van los programas de radio, como es la familia, la diversidad cultural, etcétera. Así es, Mada. Yo tengo aquí en Perú 12:45 del mediodía. Cuéntanos un poco con nuestros chicos y chicas que nos acompañan. ¿Qué hora es en España? Pues aquí en España son las 19:45, son las 8:15 de la tarde. Como sabéis, son 7 horas de diferencia, ¿no? Si no me equivoco, porque a veces al trabajar con vosotros hay alguien que son 8 horas, que creo que es José Rodríguez, y Lima, Colombia y México creo que son 7, la diferencia. Siempre lo tengo que preguntar a ver si vamos a hacer algo juntos. Soy un poco desastre para eso. Y nada, pues es domingo, hoy nos vamos en el colegio, por supuesto, mañana empezamos. Y desde aquí pues os quiero invitar a José Rodríguez a un evento que voy a hacer mañana a 1:00 a.m. aquí en España, son las 6:00 p.m. en Colombia, pero a mí me toca quedarme por la noche hasta 2:00 a.m. Vamos a ver más de cómo voy al colegio, durmiendo, seguro. Un evento que voy a hacer por Radio Solidaria Amiga, y ya lo mejor de nosotros, con Tomás Tatken. Así es, y nosotros también vamos a participar con unas charlas y conferencias en el portal de Aula 2.0 con Tomás Tatken, que en Colombia nos viene convocando y sobre todo compartiendo este tipo de actividades que las trabajamos utilizando las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Mada, yo quiero agradecer mucho tu presencia y tu tiempo también de acompañarnos en nuestros webcast y unas palabras para animar a nuestros alumnos y alumnas quienes también están interesados en querer practicar las TICs, en querer participar también como lo haces tú con tus alumnos, y me gustaría mucho que los alientes a ellos, ya que están destinando su tiempo de día domingo, que por lo general es un día de descanso, para poder acompañarnos aquí en nuestro webcast en esta oportunidad por el Día Mundial del Reciclaje. Adelante, Mada. Pues yo le diría a tus alumnos que la verdad es que es una lástima que no tenga alguno de mis alumnos aquí para que ellos le puedan decir lo que sienten cuando hacen radio. Pero os puedo decir que hacer radio es estupendo, que además es muy motivador, y os puedo decir que desde los 4 años que participan en el cole hasta los de 12, de sexto de primaria, se pasan el día por los pasillos buscándome cuando vamos a salir en la radio qué programa vamos a hacer, cuando voy a ser presentador. O sea, que os puedo asegurar que ese entusiasmo que ellos tienen, yo intento transmitirlo ahora mismo por aquí para que os animéis a hacer radio, porque además os va a encantar. Muchísimas gracias. Seguimos también cerca de tus trabajos, tus prácticas con las TICs y sobre todo con Radio Solidaria Amiga. Está abierta la invitación para nuestros chicos y chicas, alumnos de nuestra institución educativa, a que también se animen a participar, a también en realizar este tipo de empresa, emprender con las TICs y sobre todo tocando temas de la conservación del medio ambiente y del la conservación en el Año Internacional de la Energía Sostenible. Mada, un hasta pronto, porque sé que tus actividades y tu compromiso también dedicado a temas de la conservación ambiental, contamos siempre con tu participación. Por supuesto, muchísimas gracias. Yo siempre estaré aquí cuando me necesites, siempre que pueda. Y dile a tus alumnos que si no se animan a hacer radio, Radio Solidaria Amiga tiene las puertas abiertas para ellos, para cuando quieran participar y ver realmente lo que les estaba diciendo, que es muy motivador hacer radio. Muchas gracias, Julio. Un beso a José Rodríguez. Gracias a Mala por su participación de hoy. Adelante, profesor. Sí, tenemos todavía un video antes de finalizar nuestro webcast de hoy día. Desde el mes de mayo, en el Día Mundial del Reciclaje. Me parece que se trata de un video promocional del proyecto ganador del Reciclando Aceite en uno de los programas de la televisión argentina, si no mal recuerdo, de Televisión Ecológica, para que nuestros participantes y asistentes podamos conocer algo más. Perfecto, iniciamos con el video de... Queremos presentarles otras iniciativas. Hace poco les mostramos esta página que se llama dondereciclo.org.ar. Uno puede encontrar, recorriéndola, diferentes lugares donde reciclar desde vidrio, papel y también aceite. Fuimos a investigar en la capital federal dónde se puede reciclar aceite. Solo hay tres lugares y está a cargo de... este sitio, acá fuimos acá a la calle Hipólito Yrigoyen, de tres chicas que están trabajando en el reciclaje de aceite y hacen con esos jabones. Vamos a conocerlas. Reciclando Aceite es un proyecto que promueve la utilización de aceite vegetal usado en la elaboración de jabón ecológico. El objetivo es crear una cultura medioambiental aquí en Argentina en el que el ciclo se cierre. La persona compra aceite, lo utiliza, lo recicla, hace jabón y con eso ayuda a que no se contamine el agua. ¿Por qué? Porque el aceite no va por la cañería y porque no está utilizando detergentes en el agua. El jabón que nosotros hacemos es biodegradable, es orgánico y contiene glicerina, entonces es muchísimo mejor que utilizar un jabón convencional. Para entregarnos el aceite, luego de que han utilizado el aceite en la cocina, lo pueden poner en un frasco de vidrio o en un frasco de plástico y taparlo, y así nos lo pueden acercar. Nosotros nos encargamos de filtrarlo, utilizamos filtros de papel de cafetera y con eso retiramos todos los residuos de comida. Estamos buscando fondos, como para que el proyecto funcionara, y viendo de qué forma lo financiamos, empezamos a buscar fondos por internet y encontramos el fondo de Ticamería. Ticamería acá es un concurso a nivel de Latinoamérica que organiza la PepsiCo. Hay dos categorías, tecnología e innovación y ecorreto. Tecnología e innovación son proyectos que ya están funcionando, con productos que ya se están a la venta, y ecorreto solamente una idea innovadora. Todo esto tiene que ver con la conservación del agua, ¿sí? Que es donde entramos nosotros con el aceite. Y bueno, ya hoy en día salimos finalistas, tuvimos la noticia ayer, nos dieron la noticia que salimos finalistas, el 10 de abril nos vamos a Cartagena para ver las finales y estaríamos compitiendo con 9 proyectos más en esa misma categoría. Espíritus inquietos que no solo trabajan todos los días, que sino promocionan lo que hacen y ahora, bueno, están en las finales de este concurso. Reciclandoaceite.com es la página que ellos tienen, .com.ar. Información incluyen acá, por ejemplo, dicen que cada por cada litro de aceite se contaminan 1000 litros de agua. Y quería ver los jaboncitos. Acá están los jabones que nos mostraban muy bien recién y que, bueno, ustedes si entran a la página pueden tener, bueno, todos los detalles de cómo se hacen y, en todo caso, replicar lo que hacen estas chicas. Muchísimas gracias por la participación de Patricia Helbert desde Santiago de Chile. También muchísimas gracias a Magdalena Liena desde Alicante, en España, por su participación de hoy día en el podcast por el Día Mundial del Reciclaje. Además, queremos agradecer a nuestros alumnos y alumnas que, como cada tercer domingo de todos los meses, nos acompañan en nuestro portal puentesalmundo.net, el canal El Mundo de la Ciencia, desarrollando temas de ciencia, tecnología y ambiente. Gracias a Matías Curiaga, a Magda desde Mada, desde Alicante, en España. También a John Infante, muchas gracias a Johan Pure, a John Infante, a Lisette Vanessa, a Álvaro Salazar, a Alexandra Andrade Soto, a Jenny Jara, a Luis Delgado, a Luis Milagros Cueva, muchas gracias Jenny Jara, Mireya Navarro, gracias también a Johan Pure, ya lo mencioné, Matías Ellacuriaga, y a todos aquellos que hoy día nos han acompañado y nos han hecho la participación sobre este importante tema por el Día Mundial del Reciclaje, en la cual hemos conocido nuestros contenedores y además el proyecto ganador Reciclando Aceite. A Valeria Gutiérrez también, muchas gracias por tu compañía, Rodrigo. A Sofía Zafra, gracias por acompañarnos hoy día domingo. Y queda abierta nuestra invitación para el próximo mes de junio, oportunidad en la cual estaremos hablando de la cita cumbre mundial del Día Mundial del Ambiente, en la cual la ciudad de Brasilia será la sede de esta cumbre organizada por la Organización de las Naciones Unidas y en la cual nuestro país también estará presente haciendo fuerza por el cumplimiento de los acuerdos de la Agenda del Río, de Río más 20, 20 años después de la Cumbre Mundial por el Medio Ambiente, y en la cual esperamos que se tomen acuerdos que puedan contribuir a mitigar el impacto del calentamiento global, del efecto invernadero y del cambio climático. Oportunidad también en la que naciones industrializadas ya tienen que tomar acción y, sobre todo, conservar el medio ambiente, porque, como lo dijo un pensador, la tierra ha sido prestada por nuestros hijos y ellos deben heredar un mundo mejor. Gracias también a ti, José, por acompañarnos y, sobre todo, en la parte técnica allá en Los Ángeles, California. Muchísimas gracias, jóvenes, y con ustedes será hasta el día de mañana en que nos reintegremos nuevamente a nuestras sesiones de clase. Que pasen un excelente fin de semana y, sobre todo, a poner buenas prácticas en la conservación del ambiente. Adelante, José. Perfecto. También aquí, como anuncio en Puentes al Mundo, les anunciamos que, como comentamos de la presentación de Mada y del profesor William esta semana, que sintonicen a lo que es Aula 2.0 en lo mejor de nosotros, y van a hacer conferencias en línea por la tarde esta próxima semana, del lunes 21 de mayo al viernes, en cual vamos a participar ahí con la comunidad de Aula 2.0. y también les anunciamos que en domingos tenemos este mes todavía una entrevista. En el último domingo va a ser con EcoBook y vamos a aprender un poquito más esta red social ambientalista de nuestra amiga Carla Hernández desde Costa Rica, que es la moderadora de este grupo social. Y tendremos una entrevista con ella también sobre lo que llaman ellas Pacto de Vida. Es un proyecto que están haciendo sobre el medio ambiente este último domingo, próximo domingo de aquí en Puentes al Mundo, y pueden consultar el calendario. Y también, como pendientes, creo que con que entren a puentesalmundo.net, ahí ven los anuncios. Muchísimas gracias, les saluda aquí José Rodríguez en Los Ángeles, California, y a todos los que nos acompañaron hoy, en especial a los alumnos del profesor William Vegas Zumuno. Hasta la próxima. Perfecto, con eso cerramos nuestra programación de hoy. Estamos en contacto. Estamos entonces dentro de la hora puntuales, sí, para poder concluir y ahora entonces a continuar con nuestras actividades cotidianas en lo que resta de hoy día domingo. Muchas gracias, José. Sí. Estamos comunicándonos. Excelente. Hasta pronto.